Tierra, aire, agua, fuego, metal, madera. Oriente y Occidente se funden y observan el entorno donde confluyen los elementos materiales y la humanidad. El pensamiento busca explicar las razones de las operaciones, de los organismos, la mente, las organizaciones y las sociedades. Los seis elementos. En los seis elementos de hoy vamos a hablar un poco sobre algunos antecedentes que nos permiten comprender una teoría de sistemas aplicadas al análisis de cuestiones contemporáneas, actuales. Para eso vamos a revisar los aportes de distintos autores, desde lo que es la corriente cibernética, aquello que hacia la mitad del siglo XX ha desarrollado Norbert Wiener, este matemático estadounidense, refiriéndolo todo este tema de la cibernética a una teoría de los mecanismos de control. Control que no solamente sirvieron a la ingeniería de la información, a la tecnología, mucho también a las telecomunicaciones, sino también al estudio de lo social. A partir de la apropiación de este término cibernética proveniente del griego, del término kybernes, que significa timonel o gobernador. Estas son algunas de las cuestiones a tener en cuenta respecto a cuáles han sido los distintos aportes que ha realizado la cibernética y que además otras disciplinas u otras teorías han aportado para el desarrollo de una teoría moderna de sistemas. Entre ellas, la propia teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy, que fue desarrollada casi simultáneamente con esta idea moderna de cibernética en 1968. También, como antecedentes previos, lo que ha sido la obra de Ashby, aquel que ha desarrollado muchas cuestiones vinculadas a la cibernética, a la teoría de la información, a la tecnología y también a algunos aspectos que después van a derivar en mayores estudios sobre cómo funciona el cerebro y cuáles son algunas de las funciones neurológicas que pueden ser tenidas en cuenta sistémicamente. La obra de Ashby, referente de todo esto, es Diseño para un cerebro, un trabajo realizado previamente a lo que fueron los aportes de von Bertalanffy y del propio Norbert Wiener. La teoría de la Gestalt también es otro aporte que está emparentado con estas concepciones cibernéticas. La teoría de los juegos de von Neumann, por ejemplo, y junto a la teoría de los conjuntos, que más o menos rondan en la misma época, mediados del siglo XX, en el desarrollo de estos nuevos paradigmas, de esta nueva perspectiva para observar los fenómenos y darle algún tipo de explicación desde la construcción de distintas teorías científicas. Y por supuesto, también de la misma época, no podemos negar los aportes de Shannon y Weaver a través de lo que es la teoría de la comunicación. Pero en la cibernética hay que tener en cuenta un interesante aporte que ha hecho en su clasificación y desarrollo, que ha sido la de reconocerla como una ciencia de tres órdenes. Este pensamiento ha sido elaborado por Heinz von Foster y que nos habla de una cibernética de cero orden. Son los orígenes, los antecedentes, se remonta esto a algunos años antes de Cristo con Herón de Alejandría, que fue el primero que inventó un sistema cibernético. En realidad era un mecanismo muy sencillo, mecánico, que consistía en la retroalimentación negativa que regulaba el circular de un líquido que salía de una jarra y al llenar un vaso y se detenía en un determinado momento previsto anteriormente. Este sistema de autorregulación, y esta es una idea muy importante para separarla y tenerla en cuenta, autorregulación, se aplicó ya en ese entonces, pero no ha habido desarrollos técnicos o reflexiones más profundas respecto a este tema y posterior a lo que ha sido la experiencia de Herón de Alejandría. Ya después nos tenemos que venir al siglo XX, según la clasificación que hace Heinz von Foster, a lo que él denomina la cibernética de primer orden, que es la descripción y el análisis de los distintos sistemas, y toma en cuenta los aportes de la cibernética de Norbert Wiener, ya mencionada, la teoría de sistemas de von Ferdalanffy, y todo lo que ha sido el aporte también desde esa época, desde la escuela de Palo Alto, en California, Estados Unidos, con Gregory Bateson, y muchos aportes que hace desde la psiquiatría hacia la psiquiatría, lo que es la conducta humana y la comunicación humana. La cibernética de segundo orden, el último aporte clasificatorio que hace Heinz von Foster, es lo que vamos a encontrar que se desarrolla ya bastante avanzado el siglo XX y con nuevas perspectivas desde el conocimiento científico. Nos introduce la cibernética de segundo orden en la observación del observador, teniendo en cuenta que los observadores observan sistemas. Los sistemas no existen, no están allí, no son una cuestión tangible, sino que es una manera de observar la realidad y de tratar de comprender cómo funciona. Y la cibernética de segundo orden lo que propone es observar cómo observan los que observan. El objeto de estudio pasa a constituirse en el observador, observando incluso su propia observación. Las observaciones en este sentido no son absolutas, sino relativas al punto de vista del observador, a la perspectiva que tiene, desde dónde se para, se escucha decir mucho cuando se realiza una investigación, desde dónde se coloca o se para el investigador para acometer el desarrollo del conocimiento. Es decir, desde dónde determina su sistema de coordenadas para el análisis. Esto está muy vinculado al desarrollo de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. El acto de observar también influye sobre el objeto observado, al punto de anular toda expectativa de predicción de parte del observador. Es decir, que la incertidumbre, la indeterminación, son conceptos muy importantes a tener en cuenta desde esta cibernética de segundo orden. Y ambas, la incertidumbre y la indeterminación, se transforman en absolutas. Estas son observaciones que hace Heisenberg, otro de los autores que un poco nos pone en perspectiva de lo que es la moderna teoría de sistemas, cómo se desarrolla esta teoría y cómo después podemos derivar en distintos aportes que hacen, por ejemplo, desde un lado, desde el punto de vista biológico, incluso psicológico, Humberto Maturana. Y del punto de vista social, del sistema, de la sociedad, Niklas Luhmann. Pero para seguir desarrollando estos temas, vamos a avanzar mejor en los siguientes capítulos.